Estás escuchando La Radiografía, tu programa del mediodía en OIT Radio. Y este tema del grupo The Police nos viene, vamos, a la perfección al tema que vamos a tratar ahora mismo en la radiografía. ¿El mensaje en una botella? Pues no se llegará a eso este fin de semana en Torrelavega, pero casi casi. Se volverá la comunicación analógica. Este fin de semana en Torrelavega va a tener lugar un ejercicio. Un ejercicio de radioemergencia. Y está organizado por OIDETAM. Y tenemos aquí a su presidente. Él es Ángel Sainz, presidente de la Organización Internacional de Emergencias Terrestres, Aéreas y Marítimas. Buenos días, Ángel, y bienvenido. Buenos días. Bien, seguro que este es un tema desconocido para mucha gente, pero he estado hablando un poco contigo fuera de micrófono y me he quedado realmente sorprendida. Vamos a ubicar a nuestros oyentes. ¿Qué es OIDETAM, que son las siglas de esta Organización Internacional de Emergencias Terrestres, Aéreas y Marítimas? OIDETAM es una organización que se fundó hace un año en Torrelavega. Mañana cumplimos el año de funcionamiento. Y que se fundó con un objetivo claro, el unir los diferentes cuerpos de emergencias. En OIDETAM tenemos una sección de transmisiones. Con radioaficionados, una sección pues de bomberos, de sanitarios, con médicos, enfermeros y con otra sección de rescatistas y una sección pues en la que tenemos diferentes personales de emergencia, con lo cual unificamos en una sola organización todo el personal de emergencia disponible para cualquier emergencia o cualquier catástrofe. Decía yo que me había quedado sorprendida porque vivimos en una era digital donde nos rodea la tecnología de esta índole y a veces no hay que desechar, no hay que olvidar las antiguas tecnologías, por así decirlo, como es el tema analógico. Eso lo vais a demostrar este fin de semana en Torrelavega, este sábado, me parece. ¿Y en qué va a consistir ese ejercicio? Bueno, pues como habrá podido escuchar la gente en las noticias de diferentes medios de comunicación, que surgió ayer la información de los científicos de la NASA de que por las tormentas solares se van a ver afectados la telefonía, el GPS y todos los sistemas digitales de comunicación, incluso el Internet. Entonces, cuando esto falla en una emergencia, ¿a qué tenemos que recurrir? Pues tenemos que recurrir a la radio tradicional, a la radio analógica, y en esto pues tiene mucho que decir, como se ha demostrado en diferentes emergencias, que lo primero que va a caer siempre en el sistema es todo lo digital, toda la telefonía móvil, el Internet. Pues bueno, tenemos ahí la radio, la situación de radio analógica, que nos va a permitir comunicarnos y nos va a permitir también hacer reportes actualizados y prevenir pues en las consecuencias de diferentes seísmos. Por ejemplo, estamos trabajando unidos al Centro Nacional de Huracanes con reportes continuos cuando hay un huracán. Pues recientemente el huracán Irene, hemos ido por todas las zonas con los contactos de radioaficionados conectados la radio analógica a un programa digital. Pues que con ese programa digital nosotros estamos haciendo el CECOC del centro de mando desde Torrelavega y nos están informando desde toda la zona del Caribe. Y nosotros esa información la estamos transmitiendo al Centro Nacional de Huracanes. Esto lo que nos ha permitido pues es mejorar ostensiblemente el tema de coordinación de los equipos de emergencia y sobre todo también el prevenir, que es lo más importante, el prevenir pues el que haya víctimas, porque toda la información que se está transmitiendo, la base es para prevenir que haya víctimas y activar primeramente los servicios de emergencia. Uh-huh. Eso es lo que vamos a hacer mañana. Y es la primera vez que a nivel internacional se va a unir Europa y América en un ejercicio de estas características. Vamos a tener compañeros de 22 países, como ayer se demostraba en la presentación que tuvimos en el Salón de Plenos del excelentísimo Ayuntamiento de Torlavega. Pues a las 3 de la mañana, hora local de Honduras, había una persona que nos estaba dando las incidencias en tiempo real y nosotros estábamos sabiendo realmente lo que pasa en Honduras con nuestros sistemas de comunicación y con lo cual podemos hacer una coordinación adecuada de esos sistemas. Es muy interesante para que lo vea la gente porque no solo van a ver cómo se trabaja, sino que también se les va a poder explicar. Ahí vamos a tener unas personas que le van a explicar perfectamente cómo va la parte digital de este sistema y cómo va la parte analógica. Y lógicamente es una cuestión que tenemos que ir pensando porque cada vez, según los científicos, y siempre hablamos en términos científicos, va a haber más tormentas solares y vamos a tener una mayor afectación de las tecnologías digitales. Uh-huh. Desde luego que vuestra respuesta es asombrosa. Antes me comentabas un ejemplo concreto en el terremoto, no me acuerdo si me has dicho de Lorca o en... De Chile. Uh-huh. En donde, bueno, rápidamente disteis... parte de un par de personas que estaban desaparecidas y rápidamente pudisteis comunicar que esas personas estaban localizadas. Uh-huh. Y bueno, que se encontraban bien afortunadamente. Sí, eso tenemos que agradecer también a los compañeros de Chile, de la Red Nacional de Emergencias de Chile, que son los que nos permitieron en media hora pues localizar a unos ciudadanos españoles desaparecidos que no sabíamos si estaban bien, si estaban mal, y bueno, pues pudimos comprobar que estaban bien, pudieron hablar con la familia, y lógicamente eso, pues si no se habría sido de esta manera, se habría dilatado en el tiempo, porque bueno, pues las respuestas a nivel consular pues se dilatan bastante, y en media hora pues pudimos tener unas noticias y pudimos saber exactamente cómo estaban esas personas. Esta Organización Internacional de Emergencias Terrestres, Aéreas y Marítimas es joven, es una organización joven. Nació hace un año aquí en Torrelavega y ahora mismo, bueno, pues ya está enraizada en varios países. ¿Cuántos países componen esta organización? En 24 países estamos ya, uh-huh, tanto con personal propio como también con acuerdos de con entidades locales, que también para nosotros es muy importante los acuerdos con entidades locales para darnos un apoyo mutuo y una coordinación en caso de emergencia. Uh-huh. ¿Dónde y a qué hora va a tener lugar ese ejercicio? Bueno, pues en la zona de la lechera, en donde se entraba a la feria, tenemos también el local del CIMA, que está todo ahí unido, y ahí vamos a tener montada la estación especial de Torlavega, y bueno, pues se va a tener gente que les va a explicar perfectamente todo lo que estamos realizando, y también pues vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, más o menos aproximadamente, dependiendo un poquito los horarios y, bueno, pues las condiciones que tengamos para realizar el ejercicio. ¿El ejercicio será abierto al público? Es decir, ¿la gente va a poder vivir personalmente el hecho de conectarse con otra persona a través de la radio? Va a ser abierto al público, va a poder ver cómo se conecta con otra persona. Pero por la legislación española, como sabemos, no se puede emitir por bandas de radioaficionado personas que no tengan esa licencia. Lo que van a ver es cómo se realiza. Una demostración, ¿no? Exactamente, sí, sí. Y van a ver pues también todo el sistema digital que se está empleando, pero lógicamente por no tener esa licencia pues no podemos permitir el tema porque iríamos en contra de la ley. Uh-huh. ¿Quiénes componen esta organización? Me imagino que haya gente de todo tipo de profesiones, gente de, bueno, de cualquier edad. Sí, tenemos gente pues desde 20 años hasta 75, de todo tipo de profesiones, pero todas las personas son voluntarias. Eso sí que hay que comentarlo, aquí en Oidetán somos todos voluntarios, nadie está cobrando nada por el servicio que está realizando la sociedad y también pues tiene que tener una vinculación a las emergencias. vinculación, pues puede ser bombero, puede ser voluntario de protección civil, bueno, pues o puede ser sanitario, dependiendo un poquito los casos, o rescatistas, que también tenemos un gran grupo de rescatistas. Y también hemos querido incluir a los radioaficionados desde un primer momento, porque si seguimos las pautas que se han marcado en diferentes emergencias, los radioaficionados han tenido mucho que decir en todas las emergencias que han sucedido. Por eso, porque una vez que caen los sistemas digitales, pues solo nos queda la radio y pues por enlaces podemos estar incluyendo esa emisión en un sistema digital como puede ser el Colín o el TimeSpeed, que son los sistemas de coordinación que nosotros tenemos. En tan solo un año os habéis extendido por 20 y tantos países. ¿Cómo ves la progresión de hoy de TAM? Bueno, pues el otro día comentábamos dentro de la Junta Directiva que cuando nosotros fundamos hoy de TAM no esperábamos en un año estar donde estamos, y mucho menos toda la progresión que se está teniendo y todas las puertas que se están abriendo, que yo creo que para dentro de un año vamos a estar en muchísimos más países, se va a tener muchos más acuerdos de colaboración, y el futuro que espera esta organización en principio pues es muy favorable. La gente que nos esté escuchando y que quiera contactar con vosotros, porque quizá hemos despertado la curiosidad en alguno de nuestros oyentes, ¿cómo puede hacerlo? Pues en la página web www.hoydetan.com, hoydetan terminado en m de madrid.com. Ahí tiene toda la información, tiene nuestros correos electrónicos y bueno, pues ahí a través de esa página web nos pueden contactar. Tenemos también que agradecer muy especialmente al Radio Club Montañés, que nos va a prestar pues todo un asesoramiento y bueno, va a venir a colaborar y va a ser el responsable de toda la organización de esta estación especial. Más que nada porque nosotros, el centro de coordinación estará en la zona de Soba, en el antiguo avance militar de Picón Blanco, y entonces pues bueno, también hay que agradecer a estos compañeros del Radio Club Montañés el que hayan permitido estar aquí y tener esta estación especial. Quizá a partir de la reacción del público que visite este fin de semana La Lechera y conozca, bueno, allí in situ, os vea en directo cómo funcionáis, quizá se repita, ¿no?, esta cita. ¿Tenéis pensado ya alguna otra fecha o de momento es muy pronto? Bueno, se hizo hace un año un ejercicio que en ese caso, como bueno, pues éramos recién nacidos, acabábamos de nacer, se hizo a nivel del norte de España, a nivel del Cantábrico, el ejercicio de radioemergencia del Cantábrico. Salió muy bien. Este año queríamos repetir el ejercicio del Cantábrico, pero bueno, se fueron apuntando otros países y ya pues se convirtió en un ejercicio internacional. Y lo que se quiere fijar desde la Junta Directiva de OIDETAN es que todos los segundos fin de semana de septiembre se realice este ejercicio. Y me imagino que este tipo de actividades se hayan llevado a cabo también en otros puntos de España. Va a ser el primero en el que vamos a enlazar toda España y se va a emitir esa señal a la otra parte, pues digamos, de América. Va a ser la primera vez que se realiza. Ha habido ejercicios en los que se han hecho a nivel, pues bueno, pues desde Cataluña hasta lo que sería Galicia, pero a nivel global de toda España, y de que esa señal después se transmita también y esté coordinada con América y con otros países como puede ser Francia, Italia, pues es la primera vez. Bueno, pues un hecho importante de relevancia que va a tener lugar este sábado en Torrelavega, en La Lechera. ¿A partir de qué hora, Ángel? Vamos a repetirlo. Desde las 10 de la mañana, pues aproximadamente hasta las 3 de la tarde. Bueno, pues invitamos desde aquí a todos los que quieran acercarse a disfrutar de este ejercicio y, bueno, a conocer un poco más este mundo, que quizá, bueno, ha quedado un poco denostado el tema analógico, como decíamos antes, por la era digital, pero no hay que olvidarse de ello, porque también me comentabas, igualmente antes fuera de micrófono, que en ciertos aspectos, en ciertos ámbitos de las emergencias, se han olvidado un poquillo de ellos, y sí que como se les caiga el sistema digital, lo tienen un poco difícil a la hora de poder realizar su trabajo. Sí, hay muchos campos de las emergencias, muchos cuerpos de emergencia que se han pasado totalmente a sistemas digitales y que, lógicamente, si en un momento dado hay un problema con ese sistema digital, pues van a quedar incomunicados. Eso en una emergencia pues es bastante problemático, no solo por la atención a las víctimas, sino por también la seguridad de los propios equipos. Y bueno, pues es una cuestión que tendrán que ir evaluando. En países como Chile, como Argentina, ya se está evaluando y de hecho se ha creado una red de emergencias analógica. Y bueno, pues aquí en España parece que, bueno, en Europa pues no nos va a llegar nunca a las emergencias, pero llegan, como fue el caso de Lorca. Y también pues tenemos que ver que tenemos que tener otros sistemas analógicos para cuando se caen los digitales. Pues ha estado con nosotros Ángel Sainz, presidente de la Organización Internacional de Emergencias Terrestres, Aéreas y Marítimas, OIDETAM, una organización que lleva un año y nació aquí, en Torrelavega. Ángel, pues muchísimas gracias, que el ejercicio de este sábado sea un éxito y que la cosa vaya prosperando y que vaya extendiéndose a más países. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por emitir este comunicado y bueno, por darnos la oportunidad de que la ciudadanía de Torrelavega conozca lo que es OIDETAM y el ejercicio que se va a realizar.